Nosotros éramos amigas de Franco hace bastante tiempo, desde chiquitos. Y nada, siempre venimos a acompañar a Lau en esta lucha que nos parece interminable, pero valiosa, porque la verdad que parece una burla la condena que le dieron a este hombre, que más allá de ser funcionario público, no actuó bien dentro de su función, porque yo creo que los policías no deberían matar a nadie, a no ser que realmente la situación te lleve a hacerlo, ¿me entendés? Franco no los quiso chocar, Franco no se quiso escapar, como se dijo muchas veces. No, es simplemente... Nosotras mejor que nunca, o sea, mejor que nadie sabemos que los frenos de la moto... Dos días antes, tres días antes, estuvimos juntos, íbamos a hacer fritos, una boludez. Ella nos dice, bueno, vayan ustedes a comprar acá la vaquita. Grasa era. Grasa para los fritos. Y cuando volvíamos en la moto, él me dijo en la esquina de la casa de Cami que los frenos de la moto... Es más, se la había pedido para ir a comprar yo y me dijo que no me la prestaba justamente por esa razón, porque tenía miedo de que no me frenara. O sea, tenía confianza en mí, pero me dice, no te la presto, me dice, porque le andan a mal los frenos, dice, y como que yo la manejo. Era su moto, o sea, él la conocía. Y bueno, por eso fueron a comprar y bueno, después a Jessy le confirmó que realmente los frenos le andan. Sí. Uh-huh. Así que nada, como te decía, no me parece correcto lo que pasó. Un funcionario público en horario de trabajo alcoholizado, eso debería recontragradar la condena y lo pasaron por alto. Y nada, más allá de la justicia, que evidentemente acá está comprobado que sirve solamente para algunos casos y para los otros hace la vista gorda, como en este, yo creo que en algún momento le va a llegar otro tipo de justicia a esa persona. Y bueno, nada, tengo fe de que la vida en algún momento le va a hacer pagar lo que hizo. ¿Qué pena consideran que merece el policía? Y también si piensan que hay otros responsables que deberían ser juzgados. Obvio que el policía que estaba de turno con él acompañando ahí en el puesto también debería estar preso. Y para mí los dos, por incumplir como lo hicieron, de no pedir una ambulancia, de no pedir ayuda, de no dejar que a Franco lo carguen y lo lleven al hospital. Que la verdad no sabemos si se hubiera salvado o no, pero por lo menos le hubieran dado el derecho a llegar a un centro de atención médica, ¿me entendés? Y que pudieran al menos intentar salvarlo o tenerlo ahí en la sala, ¿me entendés? Para controlarlo, para hacer todo lo posible, y quizás la historia hubiera sido otra. Se lo cargaron en un auto de unos conocidos que le dijeron, bueno, no, o sea, no nos interesa lo que ustedes digan, lo vamos a llevar igual. Y tardaron muchísimo tiempo, o sea, todos esos minutos que Franco estuvo ahí privado de ser asistido, la bala seguía recorriendo el cuerpo de él. ¿Qué piensan de este espacio, de la plaza? ¿Cómo viven su tránsito por acá? Y no, yo siempre que paso por acá, porque mi tía vive acá a tres cuadras, es como que siento una energía, algo tan especial, como que me paso y me acuerdo de él, y no solamente cuando paso por acá, pero acá como que vibra más fuerte el alma, digamos. Es como... paso y lo saludo, le digo... ¿qué onda, amigo? ¿Te extraño? O espero que estés bien. O él es algo increíble, ¿no? Pero después de que se fue, yo siempre lo cuento como que me vino a avisar, porque yo lo vi, y díganme loca o lo que quieran, pero él apareció en la puerta de mi pieza, me hizo una sonrisa y yo ahí me dormí. Nunca me voy a olvidar de eso, porque te juro, fue algo tan significativo. Y fue su mensaje de venir a avisarme que ya estaba bien. No sé si ya había llegado o qué, pero lo sentí así. Y desde ese día como que dije, bueno, por lo menos me dejó tranquila. Me dejó tranquila porque me vino a avisar que ya estaba bien. ¿Has podido dejar un mensajito para él en el cantero? Sí, dejamos varios. ¿Qué decía? Pusimos varios, que nosotros somos su voz, después pusimos, bueno, que vamos a seguir pidiendo justicia, Desconoce cuál fue tu primer saludo. A pesar de que hace 5 años que no está físicamente acá con nosotros, sigue presente no solo en el corazón, en el alma, en la mente de cada una de las personas que lo queremos, que lo conocimos, que tuvo la oportunidad de compartir con él y de conocerlo como persona, como amigo. Era lo más. Ustedes que tuvieron esa posibilidad de compartir y de conocerlo, ¿cómo lo recuerdan? ¿Cómo era Franco? Era especial. Franco era especial, o sea, al principio era recontra tímido, era como que no te largaba una palabra, porque hasta que entraba en confianza le costaba un montón, y una vez que agarraba confianza después, ya está, te tiraba chistes. Muy compañero, a la hora que sea, en el momento que sea, muy compañero, muy compañero. Estas últimas semanas me mandaba todos los días, como yo no estaba trabajando y él tampoco, ya antes de irse al curso, que creo que iba 1 o 2 veces por semana nomás, se iba todas las mañanas a desayunar conmigo, me caía a mi casa, estás despierta, y si no caía igual iba, me despertaba, tipo me golpeaba la puerta, dale, levántate, con criollito, con factura, con lo que sea, y estaba ahí conmigo, con mi nena, y la quería un montón también a ella, la hacía jugar, era re compañero. ¿Y cuáles eran sus sueños? Él siempre quiso salir adelante por él. Él se estaba por recibir de peluquero, a él le encantaba andar en skate, pero yo creo que su mayor sueño era poder terminar la casita para vivir con su mamá y con su hermano también. Era como que lo que más anhelaba era agrandar su espacio y compartir ahí con ellos, porque era re mamero, sí, mal. Y de a poquito siempre, o sea, quería tener ahí su espacio para progresar, para estar juntos. Parece, fue más o menos cuando Laura empezó a agrandar, sí, que había hecho la parte, sí, de abajo de la cochera, y él ahí en la cochera lo iba a separar para tener, digamos, su espacio para hacer los cortes ahí, como que lo iba a seleccionar para eso, ese espacio, y bueno, de ahí ya con lo que fuera juntando a través de ese trabajo, poder seguir ayudando a la mamá con las reformas de la casa. Hoy, después de haber transitado este acto con todos estos mensajes y viendo un montón de otros pibes también como Franco que vienen a la plaza, ¿qué desean para ellos? Y principalmente que estén tranquilos. Yo creo que sigue habiendo vida más allá de la muerte, o sea, soy súper creyente de eso. Y nada, que nos siga acompañando, que en algún momento, entre todos y con la ayuda de todos los pibes que se fueron y no merecían irse, y menos de la forma que les tocó, algún día lograr algo.